póster, la gandé en el club. Dos diablos y Orem, security ni chequeó. En el VIP bien loco, sacamos la club. Yo sé que es tu baby mami, pero se murió. Se enchuló del trip que estando en Black, se la dio. Estilo de vida y es normal pa' mí. En el Raptor por Santurce, la Glissi con Chief. Todas son fuletes como Hydri Spiff. Con 50 diablos en la tarima como Chiquif. Estamos en el fuego acostumbrados, ya ni me quemo. Salgo pa' los pares empaleteados, yo no me dejo. Con los churros, con los palos y con los carros nuevos. Con los brothers, todas las glissi las prendemos en fuego. Hacemos peine, los cambiamos y te damos nuevo. Quieren sonar como yo porque les cambiamos el juego. Les quiero ver la cara cuando traigo un Lambo a calle 4 y celebremos con Buchanan y los Dracos. Háblame de ti que analizamos los contratos. Ahora son de mil, se enteran muertos los contratos. Todavía no creen, se les nota en la cara cuando nos ven. Negociamos con los jefes, no novatos. It's the money way, cabrón, tengo un pano guac, that's lean. Dirty Pop, Fanti, el Codín. Cabrón, yo si muero por mi team. Apagan en el bando, flow John Wink. 9x19, el sprint. Yo trapstar, vivo como un roster. Caminando con los churros en mi roster. En el Hellcat te prendemos el helicóptero. El baby father como pa' los tiempos el Buster. La gangue en el club. Los diablos y Orem, security ni chequeó. En el VIP bien loco, sacamos la Glock. Yo sé que es tu baby mami, pero se murió. Se enchuló del trip gastando racks en la Dior. 20,000 en una Jordan 1. Yo camino respetado por los duros. Cuando miran por encima del hombro, yo te lo juro. Que se sienten inferiores cuando me ven muy seguro. Real trap star, money way, yo me sé el camino. Todas estas putas se mojan si de cerca miro. Te la busca y eres presa pa' los cocodrilos. Ten cuidado porque esas percos tienen fentanilo. De camino pa'l caso, esto parece una corrida. Los francotiradores vigilando desde arriba. Todos los míos locos por sacar los palos en la tarima. Las pacas perfumas burlando la unidad canina. Baby father como en el Henry Sporter. Voy a estar pendiente usted del día que me importen. Todos los trabajos están llegando sin corte. En todos los estados estamos dando los golpes, ok. Busca quien los transporte, manda que lo escorten. Si hay mono en la costa, la misión aporte. Los que no creyeron por mí que se ahorquen. Los jefes están pullando pa' que la puerta me monte. I'm the realest family guy out here. Si es el dinero un pecado. Perdóname Dios, pero el tema es más delicado. Tú sabes mi situación, dime Ricky cuántos son. Yo me río bien burlón, no están ready pa' la acción. Eso es un hecho. 10 en la cara y en el pecho. Dale 30 más pa' quedarme satisfecho. A tu puta yo le echo y todavía no estoy hecho. Mi vida ha sido una montaña rusa. ¿Quién es Jerusa? Te voy a enseñar cómo se usa. Dándole la vuelta al mundo en una dosis alta. Quieren criticarme a mí, todavía le falta. La vida es corta, la coca se porta. Yo sigo viviendo como si nada me importa. Mi 40 jamás y nunca se comporta. Bien desacatado, nadie me soporta. Real trapstar, vivo como un rockstar. Caminando con los churros en mi roster. En el Hellcat te prendemos el helicóptero. El baby father como pa' los tiempos el Buster. La ganga en el club, lo de Caimito y Quintana como que me entró. Me clavé a la que en el VIP me bellaqueó. Dice que no se enamora, pero se enchuló. La llevé a la Prada, la Chanel. Yo soy tu baby padre, la pieza enganchada con los escanes. Con los diablos de Llorente vamos a joder los planes. Matarme no te afán, hijo de puta. Yo te voy a enseñar como la Glope te ejecuta. Te disparamos pa'l cocote sin darte break. Haciendo correr la sangre, esto es money way. Vomitándote el fiscal porque no pudo aguantar. Te prendimos todos los tragos y te tragaste el cristal. Tienen flow pa' revolcarse. Me putas este bicho para ahorcarse. Tú el que entró pa' acá no tiene chance. Y las balas te dejan en un trance. A mi enemigo que me mama el bicho y que pa' te cual. Baby father de todas las baby model. Cabrón, yo voy a hacer que tu puta se descontrole. Se quemaron los motores de todos los ascensores. Y donde ti se bajaron los diablos desde el Explorer. Ya te caíste, ya te moriste. Y al G4Life, hueputa, ya te jodiste. Nos veremos en otra vida, yeah. Canto de cabrón. Mira quién llega otra vez a partir el party. Soy yo. En la mía parado como el de la Ferrari. Ayer la perla cazuleando en la de Nali. El baby alca pa' los tiempos de Cali. Pa' tu barrio nos metemos. Ninguno lo hace como lo hacemos. Los diablos de Santurce saben cómo nos movemos. Jodemos con puta pero nunca nos envolvemos. La familia no muere, roncamos porque podemos. Pa' que sepa. El que sale torcido yo lo entablo. Soy un jefe en Medellín y no soy Pablo. Huele bicho pa' que entienda lo que hablo. Tengo caballos de fuerza y par de burro en el estado. Pillo del capón, montado en mi maquinón. Paso por tu callejón y dejo un reggaetón cabrón. Te fuiste secuestrado aunque saliste así calado. Los dejo bailando como Rau con el Mickey Mouse, wow. I'm a trap star, vivo como un roster. Caminando con los churros en mi roster. En el Hellcat te prendemos el helicóptero. El baby alca como pa' los tiempos el bóster. La ganga en el club, los diablos en la calma, security ni chequeo. En el VIP bien loco sacamos la glow. Yo sé que tu baby mami pero se murió. Se enchuló del drip gastando racks en la Dior. Busty baby, lama. Baby Fadel, el baby Chivo, hijo de puta. John Jimmy, Arcángel pa, pa' que sepa. It's Mike Tower, baby. Los demonios en la carretera. ¿Entiendes? Hydro, Hydrizzy. Hydro, The New Face. Te confunda. Qué experiencia en el fuerte. Es remix. Dime, Nito. Somos hijos de puta de verdad, ellos no han visto. Basic. We are G for life forever. The professor, it's the money way, yeah. That's the only way, nigga. It's Flow Factory, Jet Uzi. Rest in peace, JS4E. Yes, directamente desde la calma. Sweet. Ow. Capiche. Santurce en la casa.